Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para la otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos. Buena jornada, auditorio de Radio Informaremos. Los saludamos esta mañana de lunes 3 de febrero de 2025 desde la XHSB Choloyán Radio en Tlaxcalancingo, Puebla, para revisar juntos y juntas la agenda semanal de nuestros pueblos. Día de la Candelaria, Fuerza Cultural de los Pueblos. Mujeres indígenas y EZLN critican falta de cambios reales tras reformas de Sheinbaum. México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Exigen justicia por violencia y asesinato de mujer indígena. Investigadora advierte sobre el colapso del acceso al agua en el país. Red de apoyo indígena protege a trabajadores agrícolas mexicanos en Estados Unidos. Quédese con nosotros y entérese. Día de la Candelaria, Fuerza Cultural de los Pueblos. Para iniciar las fiestas del Día de la Candelaria, Cristina Barros platica sobre esta tradición que entreteje las culturas de los pueblos originarios y la impuesta como estrategia para conservar la identidad. La defensora de maíces nativos indica que de esta manera se fortalece la cultura y destaca que estamos ante un fenómeno maravilloso que es la fuerza cultural de nuestros pueblos, su capacidad de resistencia y la valoración de lo propio. Con información de la Cooperacha. En muy pocos días vamos a ver algo hermosísimo. En muchísimas iglesias de las poblaciones de México se van a llevar a ofrecer a bendecir las semillas. Es entonces cuando en canastas preciosamente arregladas van a estar diferentes semillas como el frijol, el maíz, la calabaza, el haba, y todas ellas van a ser ahora bendecidas para que haya una buena cosecha. En algunos lugares, inclusive, de acuerdo con la región, se llevan hasta las frutas, por ejemplo, las pitayas, y también huevos de guajolote, de gallina, para que esto se traduzca en fertilidad. ¿Y de dónde viene esta costumbre que se pega a una ceremonia católica, que es la de la Virgen de la Candelaria? La Virgen de la Candelaria evoca la presentación del niño al templo. Son los 40 días del nacimiento y esta era la costumbre en Medio Oriente. Esto se traslada a México de otra manera. En esa canasta llena de semillas está el niño. Y en algunos lugares como Xochimilco esto cobra la mayor importancia. Podríamos pensar que ese niño esté evocando a estos pequeños tlaloques, ayudantes de Tlaloc. Podríamos pensar que está relacionado con el agua. Es posible, porque vean qué interesante. De acuerdo con la tradición mesoamericana, en días muy cercanos a esta fecha del 2 de febrero, en su calendario equivalente, se hacía una ceremonia a la diosa Chalchitlicue, compañera de Tlaloc. Chalchitlicue, la de las faldas de jade. Y entonces los sacerdotes se ataviaban con cosas que evocaban al agua, e incluso los sonidos de la música tenían esa connotación de acuática. Y Chalchitlicue, pues era la diosa de los manantiales, de los ríos, de los mares, la patrona de los pescadores y de los navegantes. Y se le pedía por el agua. Se trataba del mes que justamente lo que significa es cuando se retiran las aguas, eran tiempos de sequía. Necesitábamos ya desesperadamente que empezaran las lluvias para la siembra, porque además, obviamente, se estaba ya terminando pues lo que habíamos reunido de maíz a partir de la cosecha. Pensemos en esta Chalchitlicue que se lleva en procesión hacia un río y vengámonos al presente y vayamos a Tlacotalpan. Entonces allí la Virgen de la Candelaria justamente se lleva en procesión desde el templo hasta el río Papaloapan, y allí en el río se le pasea bajo el canto de los huapangos y los sones, en una festividad que es verdaderamente hermosa y alegre, muy reconocida. Así se va traslapando esta antigua cultura con la cultura impuesta. Así se van entretejiendo las costumbres, se van fortaleciendo, son estrategias creadas para no perder lo propio, ¿no? ¿Dónde empieza una cultura, dónde la otra? ¿Cómo se unen, cómo se amalgaman? Y cómo, de todos modos, conservamos lo propio, seguimos en nuestra tradición. Siempre hay ese pasado en este presente y estamos constantemente apropiándonos de lo que fue, de lo nuevo, de lo que está por venir, pero ante lo que estamos es ante un fenómeno maravilloso: la fuerza cultural de nuestros pueblos, su capacidad de resistencia y la valoración de lo propio, ¿no? De esta forma somos presente y somos pasado al mismo tiempo, y eso es lo que hace la verdadera cultura, y eso es lo que le da fuerza a la gente mexicana. Comunidades de mujeres indígenas en México, junto a las del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, advirtieron durante el encuentro Resistencia y Rebeldía que, a pesar de la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia y de sus reformas para beneficiar a los pueblos originarios, su situación en la práctica sigue siendo la misma. Una de las voceras fue Mari, comandante zapatista, quien califica como una falacia la denominada Cuarta Transformación, señalando que no ha conseguido erradicar los problemas estructurales con los que lidian las mujeres y los pueblos indígenas. Ellos dicen que ahora es una historia porque gobierna una mujer, pero solo para ellos, para el pueblo de México, no hay nada. Nosotros no conocemos, no existe la Cuarta Transformación para nosotros. Por eso nosotros, mujeres y hombres del pueblo, descubrimos cuál es el bien, cuál es el mal, lo del pirámide que encontramos. Por su parte, Anselma Margarito, quien representa a la comunidad indígena Otomí, criticó el gobierno de la mandataria, ya que a su juicio ha olvidado a las mujeres indígenas y a todas las que han sido víctimas de violencia, desapariciones y feminicidios. A Claudia Sheinbaum se le olvida que no llegaron las mujeres indígenas, que no llegaron las mujeres desaparecidas, que no llegaron las mujeres asesinadas, que no llegaron las mujeres presas políticas, que no llegaron las mujeres ausentes por feminicidio, las mujeres periodistas asesinadas, las niñas robadas, secuestradas y violadas. A 31 años del lanzamiento del EZLN, las mujeres zapatistas continúan desafiando un sistema que las niega y que, a pesar de él, han logrado avanzar en la construcción de un futuro propio basado en la dignidad, la autonomía y la resistencia. A inicios de mes, la presidenta mexicana firmó un decreto que publica en 57 lenguas originarias la histórica reforma constitucional que reconoce los derechos indígenas, además de la creación de una comisión presidencial para los planes de justicia que también incluye a los pueblos afromexicanos. En una audiencia histórica este jueves 30 de enero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos llevó a cabo una audiencia pública contra México por el caso de la señora Ernestina Asencio Rosario, una mujer indígena que falleció en el año 2007 después de un ataque sufrido por elementos del ejército en la Sierra de Zongolica, Veracruz, durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Su caso llegó a la Corte Interamericana en 2023. Se juzgará la violencia sexual y tortura que miembros del ejército cometieron contra la señora Ernestina, sin castigar a los responsables, sino encubrirlos, al señalar que su fallecimiento había sido por gastritis. Su caso llegó a la Corte Interamericana en 2023. Se juzgará la violencia sexual y tortura que miembros del ejército cometieron contra la señora Ernestina. Durante el desarrollo de la audiencia, que duró varias horas, el juez Diego Moreno Rodríguez de la Corte Interamericana señaló que nadie puede morir por gastritis. Ha sido una observación, solamente una observación, de carácter hasta personal, si se me permite esto, ciertamente que el tribunal lo evaluará después con base a todos los elementos de juicio, pero se ha hablado aquí de una supuesta condición de gastritis que entiendo es negada por los familiares de la señora Asensio. Y en particular, esta corte ha tenido acceso a una entrevista que fue realizada por el entonces presidente Felipe Calderón, en la que afirma, refiriéndose al caso de la señora Ernestina, que, abro comillas, la CNDH intervino y lo que resultó de la necropsia fue que falleció de gastritis crónica no atendida. Cierro comillas, atendiendo a que, abro nuevamente comillas, no había rastros de que hubiera sido violado. Es una reflexión de carácter personal. Preguntar al Estado, si me permiten, si podrían informar a la Corte sobre si tienen estadísticas, si el Estado guarda estadísticas de denuncias de violencia de género, incluida la violencia sexual, presentadas por miembros de pueblos indígenas contra miembros de Fuerzas Armadas. ¿Existen estas estadísticas? Y si es así, ¿nos podrían ilustrar un poquito al tribunal? Hoy viernes 31 de enero, diversas organizaciones de la sociedad civil darán a conocer los resultados de esta audiencia pública. A través de un comunicado, hacen el llamado a seguir sumando fuerzas para sostener y seguir exigiendo justicia para la señora Ernestina y su familia, así como garantías a los derechos plenos para todas las mujeres indígenas, la verdad y que la justicia sea una realidad para todas las personas de nuestro país. Reportó desde Radio Teocelo en Veracruz, México, Reina Melchor Rivas. Les compartimos que el diagnóstico de la situación hídrica en nuestro país no es nada bueno. Esto lo afirmó la doctora Judith Domínguez, profesora e investigadora del Colegio de México, y advirtió que el país está en riesgo de inseguridad hídrica. El 2024 fue un año con temperaturas muy elevadas, con una sequía que ya venía de hace años, ya la traemos arrastrando de hace varios años, pero que fue más dura y más intensa. Gran parte del país estuvo en algún grado de sequía. El norte, por supuesto, es el norte del país el que más sufre estos episodios, ¿no?, de falta de agua. Y si a esto le añadimos que no se está gestionando bien, hay un problema de mala gestión en el agua en todos los niveles. La doctora Judith Domínguez también destacó que hay un problema en México con la gobernabilidad y la corrupción en la gestión del agua. Existe falta de vigilancia e inspección en el manejo de este líquido, y eso agrava aún más la situación. Para profundizar en cómo la crisis del agua afecta en las comunidades indígenas, tenemos la palabra de Adriana Hernández, quien nos platica cómo se vive la sequía y la falta de agua en su comunidad. Como el año pasado, que estuvo de mayo, junio, a partir de esos meses en adelante, pues hubo una extrema sequía, en la cual pues llegaron, podría decirse que estuvo muy triste la situación, ya que donde se iba a traer agua, pues ya todos ahí estábamos casi esperando por cubetadas para que nos toque y pues abastecerse en la casa, ya sea para la cocina y para pues ocuparlo para el aseo personal. Pues esperemos que este año vengan más lluvias, e igual esperemos que las reforestaciones que se están haciendo, pues anteriormente había hecho falta el agua, pero no había sido como tal de que llegara estas sequías. Bueno, ha sido de los años que estoy aquí, pues es la primera vez que vi que fue una extrema sequía. Una organización indígena asesora a migrantes agrícolas en Estados Unidos ante las amenazas de deportaciones. ¿Qué hacer en caso de toparse con oficiales de inmigración y no tener papeles? Bueno, el Centro Binacional para el Desarrollo Indígena Oaxaqueño es una organización no gubernamental que se encarga de aportar asesoría a la comunidad indocumentada que trabaja en el sector agrícola en el Valle Central de California. Lo hacen en español, pero también en lenguas indígenas. Sarait Martínez, directora de la organización indígena, explicó el trabajo que realizan a favor de las y los migrantes. La información que le estamos dando a los trabajadores es más que nada pues que ellos tienen derechos fundamentales con o sin documentos, su derecho de permanecer callado, que no puedan también firmar ningún documento. Hemos visto que pues muchas personas por miedo tal vez están firmando papeles que los autodeportan y a pedir que pues se le provea un abogado para poder tener un juicio justo de poder quedarse o regresar a, dependiendo de su situación. Parte de nuestra estrategia es asegurarnos de ir donde están los trabajadores a dar esta información, a proveer las tarjetas rojas que se le llaman con sus derechos. Y nosotros hacemos muchos talleres, reuniones de casa, pero también ir a los campos a dar esta información. Entonces, de esa forma trabajamos con los empleadores. Ahí pues de esa empatía de los trabajadores, de asegurarse de que sean llevados y que no haya ese tipo de redadas en los campos. Redadas sorpresivas como la que ocurrió en el condado de Kern a principios de enero dejó campos enteros de fruta sin cosechar y decenas de arrestos. Según la Universidad de California Merced, el 75% de la mano de obra agrícola del estado es indocumentada y California produce los 3/4 de las frutas y los 2/3 de las hortalizas que se consumen en Estados Unidos. Hay familias que han estado aquí por muchísimos años, que ya tienen a sus niños, que ya están grandes. Nosotros trabajamos con comunidad que son hijos nacidos aquí, que ahora son trilingües, que hablan inglés, español y su lengua materna. Y pues como mencionó, los procesos migratorios pues tardan muchísimos años. No es como que pues apúntate y te puedes arreglar papeles luego, ¿no? Hay procesos, hay leyes que no permiten que las comunidades pues puedan arreglar de la noche a la mañana y que tarden años, ¿no? Vivimos en un sistema capitalista donde en realidad, pues, muchas de estas producciones, especialmente en la industria agrícola, pues se basen, ¿no?, de la fuerza laboral, que le puedan pagar menos, que haya violaciones de derechos, que haya robo de salario. Entonces, el mismo sistema, pues, se beneficia de la mano de obra más barata y es por eso que existe esta demanda, ¿no?, de trabajadores. Sarait Martínez insiste en que muchas personas evitan acudir ahora al trabajo por temor a las redadas. Estás escuchando Radio Informaremos. Gracias por continuar con nosotras en Radio Informaremos. Este es el segundo y último bloque informativo, con información de Democracy Now!, Falso que sin papeles no tienes derechos. El activista de El Paso, Fernando García, habla de las redadas del gobierno de Trump contra inmigrantes y la militarización de la frontera sur. Les esperamos la próxima semana. This is Democracy Now!, Democracy Now!. Esto es Democracy Now!, democracynow.org. Soy Amy Goodman. Hoy vamos a tratar las nuevas medidas represivas del presidente Trump contra la inmigración. La Casa Blanca dice que Colombia acordó recibir en su territorio vuelos con migrantes deportados de Estados Unidos tras un dramático enfrentamiento el domingo entre los líderes de ambos países después de que el presidente Petro rechazara 2 aviones militares estadounidenses que llevaban inmigrantes esposados de pies y manos, alegando que estos deben ser tratados con dignidad. Luego, el presidente Trump impuso nuevos aranceles y sanciones a Colombia, aranceles del 25% que llegarían al 50%. Petro respondió en represalia con aranceles a las importaciones estadounidenses, pero a las pocas horas la Casa Blanca dijo que habían llegado a un acuerdo. La disputa con Colombia se produjo al tiempo que el gobierno de Trump anunciaba que casi 1,000 personas fueron arrestadas el domingo en redadas contra inmigrantes en Chicago, Newark y otras ciudades. Las comunidades locales están buscando formas de defenderse. Por su parte, el Pentágono anunció el envío de 1,500 militares, incluidos 500 infantes de marina, a la frontera sur, donde se unirán a miles de miembros de la Guardia Nacional y militares en reserva que ya están desplegados allí. Para más información, vamos a Ciudad de México, donde nos acompaña Fernando García, de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, con sede en El Paso, Texas. Fernando, gracias por estar con nosotros. Esta es una avalancha de órdenes ejecutivas y acciones en todo Estados Unidos contra inmigrantes. Quiero preguntarle primero sobre la creciente militarización de la frontera. Trump está enviando unos 1,500 soldados en servicio activo. Usted está normalmente en El Paso. ¿Cuál es la situación en la frontera? Paso, what does that look like? Sí, mira, Amy, primero que nada, no es la primera vez que se hace este despliegue de militares en activo a la frontera. Ya lo hemos visto en la administración primera de Trump y en algunas otras presidencias. Aquí no sabemos cuál va a ser la proporción del despliegue. Hasta ahorita se han desplegado 1,500 soldados en activo. Hemos escuchado de una manera informal que sería hasta 15,000 soldados que serían desplegados en la frontera. Ahorita los tenemos sobre todo en lo que se llama el campamento de Fort Bliss, en donde están siendo preparados para un despliegue a lo largo de la frontera. A nosotros nos preocupa muchísimo ese despliegue, ya que estos soldados no están entrenados para lidiar con población civil. Ya hemos tenido incidentes en el pasado donde han causado daño al no saber cómo aplicar una ley civil. Están preparados para la guerra, desde luego. Y tenemos incidentes como el de Redford, Texas, en 1997, donde soldados de una unidad de marines mató a un ciudadano americano. O como hemos visto en otros despliegues en Texas específicamente. Entonces nos preocupa mucho el impacto que va a tener esto en las comunidades fronterizas. ¿Puede hablar de lo que está sucediendo en Estados Unidos en este momento? Vimos la redada de ICE en Newark, Nueva Jersey, y el presidente Trump ha dicho que también irán a las escuelas y a las iglesias. Describa el temor que hay en la comunidad y cómo se están organizando ustedes. Lo más preocupante de nuevo es que hay una gran incertidumbre y miedo en la comunidad latina, en la comunidad hispana, especialmente el miedo a ser detenido, a ser separado y a ser deportado de tus familias, precisamente. Hemos visto cómo la separación de familias ya ha causado un gran daño anteriormente. Entonces hay un gran miedo sobre eso y especialmente con esta retórica tan violenta de esta administración. Lo que nosotros estamos haciendo es lanzando un amplio proyecto de educación comunitaria sobre derechos civiles, en donde estamos yendo a comunidades desde Albuquerque, Eagle Pass, Presidio, El Paso, hemos estado en California también, en donde estamos compartiendo y entrenando a miembros de la comunidad sobre cómo aplicar sus derechos civiles y constitucionales en caso de una redada. Hablando de cuestiones como la enmienda cuarta, quinta y sexta de la Constitución, que garantiza derechos legales a las personas. Por ejemplo, a no abrir la puerta si no tienen una orden de cateo, a no contestar una pregunta si no quieren contestar alguna cuestión sobre migración. Entonces, para nosotros ahorita hay que fortalecer el conocimiento de sus derechos para que pueda minimizar este miedo tremendo que tienen nuestras comunidades. Una de las primeras cosas que hizo Trump fue eliminar el grupo de trabajo que estaba tratando de reunir a las familias que fueron separadas durante su primer mandato. Se estima que unos 1,000 niños continúan separados de sus familias. ¿Puede hablar de la importancia de esa medida y, en general, de las implicaciones morales de lo que está sucediendo? Sí, mira, lo que hace la administración Trump en su primer gobierno es implementar una política cruel, violenta, de separar niños de sus padres y de sus madres. Estamos hablando muchos de ellos bebés, niños de 2, 3, 4, 5 años. Después que empezó la nueva administración de Biden, se creó esta fuerza de tarea, esta comisión para poder reunificar a esos familiares, lo cual no se logró. Muchos de ellos quedaron todavía separados, están separados. Y en este nuevo esfuerzo de esta administración, lo que vemos es el poco interés, primero, por poder volver a juntar esas familias. Y segundo, parece ser que estamos en la antesala de lo que será un problema de separación aún mayor. Yo creo que lo que está haciendo Trump es quitar cualquier obstáculo que le impida poder seguir separando familias, como ya lo planteó. Su interés no es las familias migrantes o las familias latinas. Su interés es una política dura de deportación y va a tener ese impacto en estas familias que ya están siendo detenidas ahorita en la frontera, en el interior de los Estados Unidos. Muchas familias están siendo separadas y creo que eso va a ser parte de lo que quieren que se normalice, la separación de familias una vez más. ¿Puede explicar el memorándum de zonas sensibles, las repercusiones de la eliminación de las áreas protegidas, los efectos en todo el país y lo que esto significa para las personas que tienen miedo de ir a trabajar y las familias con miedo incluso de que sus hijos vayan a las escuelas? Mira, esta política, este memorándum interno que desarrolló el Departamento de Seguridad Nacional De hecho, empezó en El Paso, Texas, en los años 2000, 97, 98, 2000, donde la patrulla fronteriza, la migra, estaba entrando a una escuela, a la Bowie High School, y estaba preguntando a los maestros, a los alumnos sobre su estatus legal. Sí, se dio una gran lucha comunitaria para que se sacara a la migra de las escuelas. Y eso fue el modelo del memorándum de las zonas protegidas. Después no fueron escuelas solamente, fueron también iglesias, fueron hospitales y clínicas. Después se amplió más para centros comunitarios. Entonces, se supone que este memorándum, esta política interna, protegía el lugar en donde ibas a expresar tu derecho religioso, o ibas a llevar a tus niños a la escuela, o si estabas enfermo, ibas a la clínica sin el miedo de que ahí iba a haber una redada de migración o que te iban a ir a cuestionar sobre tu estatus migratorio. Esa fue la política durante casi 25 años. Entonces, lo que está y lo que hizo el presidente Trump es esencialmente desaparecer de una firma toda esa política. Y quiere decir que muchas familias ya están dudando si van a llevar a sus hijos a la escuela o si van a ir a la iglesia a practicar su religión. O sea, está teniendo un profundo impacto en nuestras comunidades. Entonces, creo que muestra la deshumanización, la falta de interés y sobre todo la agresión a una comunidad que ha sido golpeada una y otra vez, como es la comunidad migrante, especialmente la comunidad migrante latina. And the idea that it's not just ICE. Y no solo es el servicio de inmigración, también vimos que en una escuela primaria de Chicago estuvo el servicio secreto. Fernando, ustedes están informando a la comunidad sobre sus derechos. La gente tiene que abrir la puerta. Por ejemplo, en Newark, en la zona de Ironbound, donde se llevó a cabo la redada en un depósito de mariscos, allí detuvieron a un veterano, un ciudadano estadounidense, e inmigración ni siquiera tenía una orden judicial. Eso es extremadamente importante dar a conocer. No solo la comunidad migrante, sino también la comunidad ciudadana de los Estados Unidos no conoce sus derechos constitucionales y han repetido la mentira de que no tienes derechos y no tienes papeles. Eso es falso y eso es incorrecto. Si un agente de ICE o de la policía local o de un agente federal no trae una orden de cateo, no puede entrar a tu casa. Tú no le tienes que dar el permiso de entrar si no quieres. Desgraciadamente, muchas de nuestras familias, en muchas de las ocasiones, abren la puerta y dejan entrar a los agentes de migración, aunque no traigan orden de cateo. Entonces, el derecho fundamental de alguien es no abrir la puerta si no hay una orden de cateo. No tienes que hacerlo, tienen que tener un mandato legal. Segundo, si ya te encuentras enfrente de alguien como ellos, que te está preguntando cualquier autoridad local o federal o estatal sobre tu estatus migratorio, tú puedes negarte a contestar esas preguntas, permanecer callado y pedir ver un abogado. Eso también está garantizado en las enmiendas constitucionales. Y desgraciadamente nuestras familias no conocen eso. Entonces muchas de estas cosas se pueden evitar si realmente se pueden aplicar y se aplicaran estos derechos constitucionales de una manera más efectiva. Usted está en la Ciudad de México, Fernando. Solemos hablar con usted en El Paso, donde se encuentra la Red Fronteriza por los Derechos Humanos. ¿Está haciendo algo con organizaciones mexicanas? Acabamos de informar sobre las amenazas de Trump de imponer aranceles del 25% y luego del 50% a Colombia, cuando el presidente Petro se negó a aceptar vuelos con inmigrantes deportados. Luego llegaron a un acuerdo. México también aparentemente se negó a recibir un vuelo con migrantes, aunque después de que se publicó un artículo al respecto, al parecer aceptó recibir 4 vuelos. ¿Qué está pasando en México? Mira, son 3 cosas. La primera es que hay mucha preocupación dentro de las organizaciones comunitarias o de derechos humanos en México de que la presidenta Sheinbaum doble las manos ante la política antimigrante y antimexicana de Trump. ¿Qué quiere decir? Que la presidenta Sheinbaum empieza a aceptar programas como el Quédate en México o algo similar al Título 42 o la deportación masiva hacia México. Entonces, la presidenta Sheinbaum ha dicho anteriormente que ellos van a proteger los derechos de los mexicanos, que no van a aceptar a nadie que sea deportado a México que no sea mexicano. Entonces, eso es al menos ahorita la posición oficial. Sin embargo, nos preocupa que a través de la presión económica de los aranceles, esta posición empiece a cambiar. También está muy preocupada la comunidad de organizaciones mexicanas sobre el impacto que va a tener la deportación masiva. En este caso, la creación de campos de refugiados, no solo en la frontera, sino también en el interior de México, en donde esté muchos migrantes, tanto retornados y deportados como que van en camino, sin los servicios necesarios, legales, sin comida, sin agua, sin apoyo. Realmente en México no hay la infraestructura para tener migrantes en la cantidad en las que se está proyectando hacer. Entonces se está también preocupado en eso. Y la tercera cosa es que se está tratando de ver y coordinar con organizaciones de México el cómo observar y cómo reportar y documentar la violación hacia los derechos humanos, tanto en México como en Estados Unidos, de los migrantes. Entonces estamos tratando de extender esos lazos de cooperación. Fernando García, muchas gracias por acompañarnos. Fundador y director ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, con sede en El Paso, Texas, hablando con nosotros desde Ciudad de México. Para ver nuestra entrevista en inglés, puede ir a democracynow.org. Soy Amy Goodman. Gracias por acompañarnos. ¿Está usted informada? Colabore con nosotras contactándonos a través de Twitter en @RInformaremos. Gracias por su compañía y nos encontramos la próxima semana. Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para el mundo. La otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos.